Hoy duele tanto que no estés aquí, que por no saber amarte te perdí. Y yo, qué tonto soy, porque te amo tanto, tanto, y no supe darte mi amor. Y yo quiero volver a amarte, déjame abrazarte, te pido perdón por lastimar tu corazón. Quiero volver a amarte, déjame abrazarte, te pido perdón por lastimar tu corazón. Mi amor, mi amor, yeah. Discúlpame, te lo pido, pero sin ti yo no vivo. Me siento solo como un niño extrañándote, extrañándote. En el Facebook y vamos por más. Hernán y la Champions League. Gracias a todos. Adiós.